Galizia! A la 39 con Caracas, entonces toca hacer el mismo procedimiento. Yo ayer vine y me dijeron que pues iban a llamar, pero yo no pude esperar el turno. Paisa, El chorizo viene con arepa a 1,000. Mira, a 1,000 pesitos el chorizo paisa. Promocionando solo por hoy el chorizo paisa a 1,000. A 1,000 el chorizo paisa con arepa. El chorizo viene con arepa a 1,000 pesitos. A 1,000 pesitos el chorizo paisa con arepa. Mira, el chorizo viene con arepa a 1,000. El chorizo paisa a 1,000. A 1,000 pesitos. Promocionando por el día de hoy el chorizo paisa a 1,000 pesos. A 1,000 pesos el chorizo paisa. El chorizo, yo el chorizo paisa. Para piñatería, decir de corazones, amor, acá el segundo piso. ¿Qué buscas? A mí.